Resistencia Radio. Oídos libres. Buenas noches, ya es martes. Martes de mamut. ¿Cómo están todos? Ya son las 8 de la noche. ¿Cómo estás, Jord? Ah, ahora Jord es el que no tiene su micrófono. Y ese tiene varias horas de godines, ¿eh? Ya, toma ya, dos. No manches, incansables horas, nalga. Oh, ya es como horas de piloto, así. Ya se te cuenta. Buenas noches, Borrego. ¿Cómo están? Ya es martes, hay mamut. Y pues estamos aquí para hacerles más alivianada la pandemia. ¿Sí? ¿Para eso estamos? Más bien para nosotros, ¿no? Nada, venimos a compartirles algo de música de las que nos vamos acordando en la semana o vamos encontrando, y pues está padre, está chido que nos escuchen. A todos les mandamos un saludo y un abrazo. Perfecto, Borrex. Pues, ¿qué les parece que nos vamos con la primera rola? Esto es para el jefe Alejandro Pérez, que me la pidió la semana pasada. Es Elephant de Tame Impala. Y ahora volvemos. Están en Mamut, en Resistencia Radio. Fue Elephant de Tame Impala, sonando en Resistencia Radio. Hoy con saludos para Alpes, Qué buen gusto musical, ¿eh? Oh, oye. Sí, qué buen gusto, qué buen gusto. Ay, y le sabe el chavo. No, un saludo a mi papá. Sí, espero que nos esté escuchando. Si no, en el recalentado también nos puede escuchar. No hay problema. Es luego complicado que a un papá le guste música un poco más contemporánea, ¿no? Entonces, viene. ¿Sabes qué? Que él, o sea, siempre tuvo un gusto musical similar, creo yo, al mío. O más bien yo a él. Pero se adapta bastante bien a todos los géneros. O sea, no le hace feo a nada. Dale, le entra a José José y a Tame Impala y... Pues no, oh. Mira, le agarró una onda de... No sé si le gustaba o porque estaba... Tenía un amigo que tenía un bar de corridos. Entonces, pues también le entraba eso de repente. Pero pues no, o sea, él... Era más de Pink Floyd, Men at Work, ondas así. Yes. Pues... Nada más onda progresiva, King Crimson, Camel, todas estas también bandas. También le gusta mucho Miguel Ríos. Y después, por ejemplo, le empezó a gustar Calle 13, bastantito. Y Manu Chao. Y Jamiroquai. Pero eso ya fue como, como de mi influencia. Sí, suele pasar. Igual, a mi jefa le gusta Pearl Jam, no sé si por la repetición de tantas veces. Ya es un sonido familiar para ella, ¿no? Sí, exacto. Entonces, yo creo que es más por repetición. Pues saludos a las jefas y jefes, que sin ellos no seríamos nada, borrego. Sí, sin ellos no tendríamos audiencia. Exactamente. No, ya nos vio feo Chaco. No, Chaco. Un saludo a Chaco en los controles. Haciendo todo esto posible. Y recuerden que nos pueden escribir al Twitter @regobo @senalesdehumo. En Instagram también recibimos todos sus mensajes a borbotones @resistemx, que es la plataforma desde la cual todo esto sucede. Y que pueden bajar los programas anteriores, ahí se pueden escuchar. Yo, por ejemplo, hoy que no pude escuchar a los Steel, ahí me lo aviento. Exactamente. Y ya, o sea, el hostil fue a la una y ya está, ¿eh? Sí, se desaplica hasta pues todo el webmaster de resistencia. Saludos también a Saúl. Saludos, borreo. Muchos saludos. No? Pues vamos, mira, ahorita que pusiste a Tame Impala. Me acordé de una banda, pues también relativamente nueva para lo que estamos acostumbrando a poner. Desde Inglaterra, Londres, rock psicodélico. Esta banda se llama Purson. A ver qué te dice de tu papá, voy a que lo escuche. Va, me parece perfecto, lo voy a preguntar. Va. Entonces, pues vámonos con Electric Landlady de Purson. Esto es Resistencia Radio. Serpent's poison into vitamin love, and you want some poison. ya, y ya no me dio tiempo de poner ese tweet con Purson. Bueno, pero ¿qué te pareció, George? ¿Te gustó? Bastante, bastante chida, ¿eh? Me recordó como una onda más noventera, pero es más reciente, ¿no? Sí, es de 2016 el disco Desire Magic Theater. Fíjate que esta banda se ganó, fue nominada a The Best New Band in Classic Rock. Básicamente es ay, una categoría. Banda nueva en música clásica. Sí, sí, categorías ya súper rebuscadas, ¿no? Sí, pues no sé. Ya, yo con las etiquetas ya no juego. Sí, ya sé que no te gustan. Es simple, te gusta o no te gusta. Yo lo siento rock psicodélico, me encanta el rock psicodélico estilo Tame Impala. Y pues Tame Impala cuando les gustaban las guitarras y no les gustaba tanto bailar, ¿no? Ah, bueno, sí. Porque vi el Tiny Desk que sacaron ahora durante la pandemia y está bastante chido, pero pues sí, es otra onda. O sea, ya la guitarra está ahí nada más como para hacer efectos y cosas así. Como adorno. Y aquí todavía se notaba el riff bastante marcado. Y pues yo conocí a Tame Impala por una anterior que pues todavía era más. Tenía un solo de batería al final y toda la de. El Inner Circle es el disco, ¿no? Es que era un bosque. No me acuerdo cómo se llama la canción, es muy confuso. Bueno, yo recuerdo el disco con el que los conocí, era el que tenía un bosque ahí como medio psicodélico ahí. O si hubiera uno tomado algo raro. Half Full Glass of Wine se llama la canción. Lo hubiéramos puesto también, digo. Pero esta fue una petición. Luego la pondremos. Pero bien, Pulson, bastante, bastante chido. No lo había escuchado, no sabía que existían. Eso es bueno. Aquí estamos para descubrir también. New bands in classic rock. ¿Y qué? Bandas nuevas con rock clásico, según la clasificación. Según el Billboard, según el mix-up, ¿no? Sí, según el mix-up. Que apenas pasé por un mix-up y pues no, ya creo que no, ya no tienen sección de discos, ya nada más quedó en el olvido. Hoy me contaron, todos son gadgets. Me contaron que ya lo compró completamente Apple. ¿Qué? Mix-up. ¿Qué pasó con esas verificaciones de información, Borrego? Así de, pues me contaron. Pues me contaron, hoy alguien en el trabajo me dijo, ya no existe Mixup, lo compró Apple, yo le creí 100%. Bien, así es como debe de fluir la información. Leí un encabezado ahí medio tendencioso, raro, le di clic y caí, güey, la trampa, güey. No, quién sabe, la verdad es que, bueno, Mixup pues es de Carl Slim. Sí, en parte no, y de una todo familia México. Judía. Como exacto. Todo México. Oh, ya vas a empezar. Estás describiendo cualquier empresa. Cualquier empresa. La mitad es de Slim y la otra parte es una familia judía. Exacto. Pongan el nombre de cualquier empresa. Pues sí, básicamente, pero pues quién sabe, la verdad es que tendremos que verificarlo, ¿no, Borrego? Yo no lanzaría ese tipo de información tan al aire. Ok, vamos a poner a nuestro equipo de resistencia de investigaciones especiales a que nos digan, que nos saquen de nuestra ignorancia y tonterías que decimos todo el tiempo. Exacto. Oye, pues nos acaban de mandar saludos desde el Twitter. No, a ver. Y saludos, Gaby. También saludos a Birri, que ya lo tenemos apalabrado para un programita por acá. A ver. Bueno, muy bien. Sí, ya estoy consiguiendo ese disco de los Deftones, pero nomás no se filtra, En Mixup, ¿no? Justamente. En Mixup, estoy tratando de. O en Discolandia. Sí, saludos a Gaby y a Birri. A ver cuándo podemos charlar, porque ya tiene una pandemia que no nos vemos. Buenísimo, ¿no? Cualquier persona, cualquiera. No, también hay que tener filtros, güey, porque luego de cada cosa, güey, en la vida del señor. Oye, Borrego, en la semana salió la noticia de que Gorillaz pues sigue con esta, con este proyecto de Song Machine. Song Machine. ¿Ah? Este, iba a sacar una rola con la señora del de Chocolate Abuelita. No, con este, con Robert Smith, pero pues en lo que sale, les vamos a poner. Espérate, deja adivinar. Algo de Peter Hook. Sí, hemos, ya hemos puesto mucho Peter Hook, ¿verdad? Pues hemos, no sé, George, como que me está. Bueno, ahorita les platico de Peter Hook. Pero esto se llama Aries y es de Gorillaz con Peter Hook y Georgia, que al parecer es alguien en el pop que no conozco. Pero bueno, ahora regresamos. Este es el Song Machine de Gorillaz en Resistencia Radio. Aries. Resistencia Radio. Escucharon Aries de Gorillaz con Peter Hook y Georgia. Estoy muy lento con los tweets, güey. Estoy alentando para poner las rolas, güey. Bueno, no sé nada. Qué estás haciendo, Borrego. Oye, pues ¿qué bailando está, güey? Estaba bailando High Energy como... con el Lobo Vázquez. Sí, exacto, güey. Pues así te pusiste a bailar, güey. Oye, qué ganas de ir al Patrick Miller, ¿no? Qué ganas de ir a donde sea, güey. Ya sé, güey, pero... creo que Chaco no es fan del Patrick, ¿o sí? Sí, sí, se le ve, se le ve. Luego, ahí es lo que estamos aquí. Sí, digo, creo, no sé si lo han comentado en alguna ocasión, pero yo soy sobrino de Alejandro Mendoza, de Valentinos, compañero de Patrick Miller, allá en las tocadas. Fíjate. De no, pues lo traes en la sangre. No, pues ya, ya sabemos dónde vas a ser. Me gustaba verlos bailar, únicamente eso. Sí, no, sí, fíjate, tenemos aquí, lo trae en la sangre el Chaco, ¿eh? Ah, con razón se puso a hacer los pasos y yo no lo podía seguir, güey. Pero sí, está bastante chida esta de Aries. Creo que no han fallado en este disco de los Gorillaz. Todavía faltan algunas. Ahí se rumora que se viene el trap con Bad Bunny, quién sabe. Bueno, tienes que hablar para que sepamos lo que estás sintiendo. No puedo decirlo, güey. No, no al aire. Pero no importa. Y también vi que estaban lanzaron un almanaque. Ese es, híjole, sí estoy muy tentado a comprarlo. Ese es el almanaque de todo el arte que ha... Bueno, una recopilación del arte que ha hecho Gorillaz a lo largo de, ¿qué? 20 años, ¿no? Fácil, fácil, 20 años. Como 99, 2000 fue que salió el primer disco. Pues imagínate, si es una joyita. Bueno, para los diseñadores y pues, todos los que gusten de la animación, pues sí es algo que deberían de tener. Vayan, cómprenlo. Sí, ahorita. No es tan fácil, digo, lo tienes que pedir y ahí estarle buscando a lo... ¿Sabes qué pasa? Que cada vez que entro ahí a ver cuánto cuesta, va subiendo. Varía el costo del envío. De repente son 2 libras, de repente son 20. Yo digo, no mames, qué pedo. Acabarte 20 libras y es una lana, güey. Son como 30 varos. Sí, güey, no manches. Sí, así es una... La libra a 10 pesos, ¿no? Sí, pero está bastante bueno. Y pues Peter Hook es garantía. Que estábamos comentando que ya sacó rola nueva New Order, obviamente sin él. Y no sé, le tengo que dar otra escuchada porque sí se me hizo un poquito como de estos anuncios que te salen en YouTube. Como de aplicaciones. Sí, también yo la escuché, o sea, ya así iba saliendo del trabajo cuando la vi. Dije, pues me la voy a dar, güey, en lo que voy cerrando la compu y todo esto. No sé, güey, no. También no me fascinó, güey, pero pues hay que darle 2 chances más. Como pones todo esa y luego la de Manson y a ver qué tal. Ay, no, güey. Pues, la volvemos a escuchar, güey, la de Manson, güey, porque soy como que no me gustó mucho. Pero, oye, George, he seguido en Twitter una cuenta, güey, que no sé si es nueva, que es cosa de mamadores, güey. Okay. Todos los güeyes que se ponen haciendo, o chicas que se ponen haciendo cualquier babosada y que es así como, aquí dándome mis 10 kilómetros de bicicleta y sigo sin parar y eterno, güey. Me recordó una rolita, güey. Ah, pues bueno, porque vi una foto de una chica que se toma fotos con su bicicleta porque le encanta la bici, pero mientras duerme, mientras se baña, mientras hace todo, güey. Entonces, ajá, lo vi en esa página, cosa de mamadores, güey. Entonces me acordé de una canción, güey, el día de hoy, de Mac Ribot, este guitarrista y jazzista. Y la canción se llama Todo el Mundo es Kitsch. Entonces, quiero ponérselas para recordar esta cuenta llamada Cosas de Mamadores. Espero les guste. Perfecto. Así que seguimos en Resistencia Radio. We'll be right back. for a Mozart, we had gambas. Saint-Tropez, we tanned on the beach. Toto, El Mundo, Estich. Ribot, todo el mundo Sketch, Resistencia Radio, dedicado a todos los mamadores insufribles que presumen mentalidad de tiburón. Ah, es cierto, es buena ondita, buena ondita. Ya, quédate con tu, o sea, móntate en tu macho, güey, si ya dijiste ya, güey. Mentalidad de tiburón, güey, 100%, güey. Oye, está bastante chida, va directo a mi playlist eterna. No, pues dense a Mark Ribot. Aparte es súper izquierdoso. Su música, ¿no? ¿Qué? Su música. Sí, su música. No lo conozco, güey. Pero sacó un disco el año pasado que todos los streaming, todo lo que ganara, iba a ir directito a que Donald Trump no construyera el muro, güey. todo lo que ganó. Es una cosa muy bizarra, güey, porque estaba oyendo justo que el güey, en lugar de o sea, todo lo que él presumía que había construido, en realidad lo único que hizo fue tapizarlo, güey. Y que aparte se vino a hablar con un huracán, creo que se cayó, güey. Es una basura ese cabrón. Pero y había otra, salió también un video en la semana de un güey que estaba hicieron como el paralelo donde estaba diciendo Trump que era imposible de escalar el muro, ¿no? Un güey así, pues un pinche chilango seguro, agarró una escalera y así, güey, en 10 segundos se cruzó. Se escaló el muro, güey, y lo cruzó, güey. No, está increíble, güey. Pero bueno. Pues es que creo que de Estados Unidos, en cualquier gobernador de cualquier país son una basura, así que... Sí, ni hablemos del de acá. No hablemos de ninguno, güey. No quiero ya leer, escuchar de política, güey. Ya sé, güey, pero pues tú lo sacaste a colación, güey. No, yo saqué a Donald Trump, güey. ¿Y es, qué es, güey? Es hace enchiladas, ¿no? ¿O qué? No, bueno, yo... Bueno, güey, sigamos con Mark Ribot. Oye, Borrego, pues recordarles que tenemos una gran parrilla en Resistencia. Está un mundo, más gente, está creciendo. Empezando sí, por ayer el artefacto con el Punky, estuvo bastante chido. Y ayer tampoco me lo di, güey. Ayer no. Pero está bien chido que estén subiendo los programas porque de esa forma me lo puedo dar después. Exacto. Y ayer fue totalmente en vivo, ¿no, Chaco? También el artefacto. Dice que sí, que se escuchó genial. No, fue grabado, pero la verdad es bastante chido. Está todos los lunes a las 8 p.m. Aquí nuestro operador, productor, gerente, etcétera, etcétera, etcétera, Chaco Attack, en el hostil de martes a la 1 de la tarde. Rago y Julio, alias estructura El Cainal, da la estructura del infierno todos los jueves a las 8 p.m. que no está tan del infierno, güey. Digo, no sé, güey, también se fueron muy necronomicón, güey, con el nombre y no lo sé, güey. Es que mira, tienen su jing y su yang, que otra es vez, como es que está chido porque le ponen como esta ondita de ok, después de poner Dayside, vamos a poner a un K-pop. Ah, no sé, No, ¿cómo se llama? Baby Metal, ¿no? Sí, como Heavy Metal y luego ponen no, Kaios, Baby Metal, ¿no has escuchado Baby Metal? Sí se llaman así, ¿no? Las chicas que son coreanas. Que las defiende a capa y espada Rob Zombie, por cierto. No, no has escuchado. Está, tendré que escucharlo. ¿Por qué te estás riendo? O sea, es eso, Borrego. Entre tus fake news y que no escuchas la música y así, pues no sé. ¿Dónde vamos a parar? Y mañana está, bueno, vamos a cambiar el tema, esto es muy agresivo. Mañana estamos de estreno, ¿no? Con el lado G. Con el lado G, así es. Garnachas, ¿no? Dicen que no. No, sí, mañana ¿otra? Ya está firmado ante notario que mañana va a haber lado G. Dos. A ver cómo le hacemos, así. Dos programas. Compromete la campaña de Chaco. Cuando se hizo líder del sindicato, ahí firmó que iba a haber un lado G, pues ahí, a ver cómo sí le hace. No, que aparte ya hay dos programas firmados, o sea, ya el piloto y el... Exacto, güey. Y también el sábado está en las sesiones BPM con John Ocean. Entonces ya está variadón, la verdad. Está bueno, está poniendo bueno. Sí, sí me faltan las voces femeninas, pero pues no se animan. Recuerden que está abierta la convocatoria y no pueden ser peores que nosotros. Chicas, no pueden ser peores que nosotros, anímense. Y para muestra un botón, nos vamos a ir con una de las mejores voces que existe en la Tierra. Totalmente. Debería de... Híjole, ojalá hicieran más cosas más seguido, pero también eso hace que cada vez que sacan algo, nos vuelen la cabeza. Hace que se vuelva culto, güey. Que se vuelva un culto escucharla. Sí, y eso está bien, güey. Sí, está bien. De lo bueno, poco. Pues vámonos con esto de Mortis que llama Chase the Tear. Y ya volvemos. Esto es Mamut en Resistencia Radio. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. We lose our voice more each year. Maybe we won't bring soon. Is there cancer in the throat? No stress. Maybe it's supposed to kill the success. Because success is killing. Murder is media. False laugh, forged autograph. First my body, now my corpse. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. Life is pain, murder is fake. And if you're famous, you may get acquitted. If you did it, there's nowhere to run away. Damn you, I hope you pay. Finish the day to day. The games we play. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. I'ma stay at home and talk on the telephone. There's nothing in this world I want from you. Don't fool yourself, I won't cry. Too scared to live. Too quick to die. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. Fue Combo, Combo Trip Hop con Portishead y Tricky featuring PJ Harvey. Aquí en Omut, haciendo con nueve voces femeninas, ahora sí pusimos muchas chicas a cantar, güey. No deberíamos ni siquiera de mencionarlo, debería ser algo natural, güey. Es que estoy diciendo, güey, que como no hay voces femeninas en Resistencia. Sí, caray, pero yo estoy confiado en que se van a animar y van a entrarle a este proyecto que está creciendo, se está poniendo bastante chido y hacen falta, la verdad. Sí, oye, que ya nos, a ver, tenemos a tu papi chingón, arroba tu papi chingón. ¿Quién carajos es arroba tu papi chingón, güey? Pues así está en Twitter, tu papi chingón. Ah, saludos a Mireles Spock, yo lo conozco como Mireles Spock. Dice, por favor, pueden mandar un saludo a la doña. Ah, saludos a la doña, pero híjole, borrego. La doña es alguien que se parece mucho a ti. Ya lo habíamos comentado en algún momento. Saludos. Que se rife con los chaparritos. Oye, también justo, qué bueno que lo que menciona los tacos. También saludo al padrino crew. Que vi que estaba ahí La Doña, están haciendo un proyecto bastante chido de garnachas, básicamente. Se llama El Padrino Invita, ahí lo pueden checar en YouTube. Y saludos también a Mireles, hace un sushi... Rock and rollos. Exactamente. Sí, oye, pues tenemos muchos... Hay que apoyar a las empresas locales, muchachos. Por supuesto, rock and rollos, dulces colores. La famosa. Que también hace... Pasteles increíbles. Palomitas de papel. que justo decora a dulces colores en estas fiestas. Bien, y estamos viendo aquí con el productor, ¿cuántas canciones nos faltan? ¿Siete? No fue un dedazo, güey, no fue un dedazo, fue así. No, no fue un dedazo. Yo lo veo muy tranquilo comiéndose de sus totis o... Te digo que desde que tomamos la sabia decisión de hacer estas transmisiones desde Zoom, ha rendido frutos, incluso hasta en contenido. Se dobla. Sí, todo fluye. Ah, son rollitos mágicos. Sí, oye, hasta en botana hay niveles, borrego. Sí, claro, güey. No son totes, son rollitos mágicos. Muy bien, borrego, pues ¿qué sigue? Vamos a sacar algo de la banca, ¿no? Saquemos algo de la banca, perfecto. Sí, ya que nos pusieron más rolas, vamos a sacar algo de la banca. Pues ya estuvimos un poco trip-hoperos, güey. Hay que ponemos algo un poco más rockeroso, digamos, ponquetoso, gruboso. ¿Qué te parece una de Infectious Groups? Perfecto, Borrego. Dedicada a cierta persona que no le dieron su registro de partido al INE. Vamos a hablar de política, yo sé. Vamos... ¿Sí está lista? Borracho, güey. Esto es Vamos de Resistencia Infection Groups con Borracho. Y ahora volvemos, muchachos. I slowly ship, no need to trip. It makes me feel so good, I wanna let it rip. Can't quit that thirst, I wanna bust. I keep on drinking, but it only makes it worse. Tequila. Wanna be a heartache, heartbreak. Like girls hold down more than my stomach should take. Borracho from the tequila. Borracho, girls of the wine. Borracho, body at the body. Borracho, most of the time. Another cup, I run amok. I see a chick. Drink after drink, I slowly shake. She runs away from me, says, damn, your breath stinks. Borracho, I'm feeling funny. Borracho, must be my wife. Borracho, that girl was ugly. Borracho, but now she's fine. Borracho, hey, borracho, ho. Borracho, most of the time. Backstreet Groups Punk Metal. Para los que no lo tenían en su mente, Robert Trujillo, actual bajista de Metallica, estuvo en esa banda. Y pues suenan brutal, güey. Suenan muy, muy, muy brutal. Sonaban brutal. Sonaban porque, pues. No, creo que ya están realizando las actividades. No sé cómo. Con Robert, no. ¿O sí? Otra vez te estaría dando fake news, George. ¿Cómo estás? A ver, tú échate un volado, güey. Es tiempo de quinielas. Lo nuevo de. ¿Está o no está? Sí está. Ah, perfecto. Entonces, esa es tu quiniela, güey. Así nos vamos a quedar. Digo, ahorita que ya van a regresar todas las ligas, pues es tiempo de hacer su pro gol. También podemos hacerlos con bandas. Por ejemplo, la quiniela de cuándo va a sacar Portishead nuevo disco, esa es otra. Pues cuando. Antes o después del de Tool. Exactamente, güey. O cuando va a sacar uno bueno, Smashing Pumpkins, por ejemplo. ¿No te gustó la rolita? Fíjate, escuché la segunda, a ver si la ponemos la semana que entra. No me desagradó. O ya estoy aplicando la de, bueno, es lo que hay, está bien, venga. Es lo que hay, son los Smashing, me gustó. A mí sí me gustó. Pero mira, de las cuatro que hemos criticado, es más, vamos a meter cinco. La última que escuchamos de Beck. La de Marilyn Manson. Las dos de los Smashing y la de New Order. Y Corey Taylor, te faltó. Corey la de Corey Taylor está aparte, esa está muy normal. Pues es lo que podrías esperar de él. Pues sí, está sureñón. Es tío que es como ponerte a bailar el payaso de los rodeos con metal, güey. No, algo así, está muy agradable, ¿no? Así como el GIF de los Simpsons de qué agradable sujeto, así tal cual. Sí, exacto. Bueno, de esas cuatro, pues la de Beck es la que más me desilusionó. Ay, más que la de Manson, güey, no, también tienes un problema de percepción. A eso me refiero, güey, ya de repente ya decimos, bueno, está bien, no hay bronca. Está bien, chavo, ya estás grande, no pasa nada. Sí, ya pasa nada, ya es Manson, no pasa nada, sí, te pongo. No, la de Beck sí, no, pero pues igual no es tanto lo que me encanta. Pues no, están muy poperas, muy ochenteras también, ¿no? New Order, la última, también muy ochentera. Me gustó más de la de los Smashing, por ejemplo. Que también suena New Order. New Order de los. Todo suena a New Order ahora. Que por cierto, hablando de ochentas, pues ya me aventé casi una temporada de Cobra Kai. Y pues es pura nostalgia, tal cual. Apenas. Sí, ¿no la viste? ¿Tú no tiene la viste como YouTube? 2 años, ¿no? Tiene como 2 años que salió. Que estuvo en YouTube y luego brincó ahorita a Netflix. Exacto. Y los verdaderos fans la vieron en YouTube, güey. Ay, güey. Yo no la he visto, güey. Sí, porque ya te iba a decir, güey, ya estás hablando como el gordo de los cómics. Pues yo no la he visto, güey. Supongo que los verdaderos fans. Está cagada, güey. Está muy ligerita. Mira, regresando a cosas de mamadores, güey. La gente, güey, que ahorita está como peleándose entre que yo ya la vi en YouTube, güey, pinche güey lento. Pinche, o sea, si ¿sí hay gente que está haciendo eso? Sí, hay gente que está. Cosa de mamadores, güey. Cosa de mamadores. Pero de mamadores, güey. También tipo, hasta güey. Mamadores, hay razas, ¿no? Pues de todo tipo, güey, no pasa nada, güey. Que presumas. Ay, que te saques con tu foto de perfil, con tu reloj mientras estás en tu coche. También eso, güey. Que presumas que viste Cobra Kai, también eso es. Todo es cosa de mamador. Está bien, estoy de acuerdo. Por eso me gusta esa página. Oye, por cierto, después de hablar con tanta grosería, un saludo a Emilio, que se, no entiende, no sabe, pero cuando escuche este programa, vas a ver que le mandé saludos. Exactamente, justo hace un par de canciones estaba sonando mi puerta. La puerta de la cabina que tengo. Porque no sé si era Joaquín o Matías el que quería entrar y pues se le negó el acceso. El foquito estaba en rojo afuera. Sí, pues ni modo, aquí va a ser una prueba cuando va a decir, papá, tú tienes 6 groserías. Sí, exacto. Cuando le digo que no. Que ya me la aplican, tienen 6 años y sí aplican. A ver, pero tú sí comes en la sala. Estamos preparando el siguiente programa de resistencia, paternidad y rock. Paternidad, rock en tiempos de COVID, síganlo. Vamos a tener a Marta justamente de baile. A las 9 no empezamos, entonces cambiamos directamente al otro programa. Oye, Borrego, mira, Chaco nos dio viada, pero no hay que abusar. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cuántas rolas, Chaco? Pues a mí me dijeron que 6. Que 6 rolas, güey. Tuvimos tantas en la banca, güey. Sí, exacto. Tantas en la banca. Pues no, pues ponla tú, yo ya puse Infection Group. Pues, ¿qué te parece que nos vamos con el combo Brad y luego seguimos con Pigeonhead? Me late, combo Brad, Pigeonhead, y cuando regresemos, ahora sí les explicamos cómo es, por qué es ese combito. Perfecto. Esto se llama I Don't Know, de Brad, y regresamos en Resistencia Radio. No one knows how long we're gonna be here. No one knows how long until we die. No one knows, but maybe that's familiar. Come on now and just give it a try. Están, pues eso fue Brad. Ya creo que no vamos a tener tiempo de poner este el combito Pigeonhead Brad. No pasa nada, Borrego. No hay más tiempo que vida. Sí, pero se los ponemos la siguiente semana. No, bueno, la siguiente semana es 15. Creo que estaría bien dedicarle algo de música folclórica vernácula. Mexicana. Vernácula. Me ha sacado de pedo ese término, vernácula. Pero bueno, eso es. Entonces, esto ya terminó, supongo. Borrego está perdido. No, dos rolas más. Es que mira, sí, cada que nos vamos a rola, Borrego se pone a hacer la tesis o no sé qué carajos hace. Estoy tratando de mandar un tweet, güey, pero me gana la música, güey. Tenemos todavía dos canciones, Borrito. Entonces, no te apures. Okay. No me apuro, güey. pues bueno, vamos a... Hoy, bueno, el día de ayer, 6 de septiembre, fue el cumpleaños de alguien que, pues, sí me admiro mucho, sí es de las bandas que más me han gustado. Más me gustan. Fue Los New Radicals. De Roger Waters. Cumplió 76 años. Está chavo todavía, lo veo fuerte. Y sigue haciendo conciertos de 3 horas. Donde, sí. O sea, yo creo que sí se da sus descansitos, ¿no? Sí, yo no lo veo que esté tocando todo el tiempo. Leo Nasbo que se pone su bajo. Yo ya los que ponemos mucha atención a esas cosas, como que de repente sí sientes como que él no está tocando. Pero justo es parte de ya la... como del espectáculo que ya formó, en donde pues él no es el principal protagonista, sino todo lo demás. Pues la música de Pink Floyd, que es, creo que él es el único que la ha mantenido todavía. Gilmour, pues se hace muchas cosas en sus conciertos ya del solo, pero pues Roger Waters, siempre ese combo Gilmour Waters para mí fue lo mejor. Y separados, pues están padres, pero pues, nunca le van a llegar a nada. Y por cierto, hoy te estoy recordando que con Alpes fuimos al The Wall. Así es, ahí andábamos. Sí, bueno, todo regresa al origen. Exacto, como Dark. Como Dark, güey. Entonces, pues les quiero poner una canción del Atom Heart Mother, escrita 100% por Roger Waters. Una canción que a mí me identifica un poco, me gusta la letra y a veces me siento identificado con ella. Pero pues no se trata de mí, así que pues vamos con Resistencia Radio, Roger Waters, Pink Floyd, Atom Heart Mother. Esto se llama If. Good man, I talk with you. join in with the game. Roger Waters en Resistencia Radio. Bueno, es original de Roger Waters, del Atom Heart Mother. Una hermosa canción de 1970. Qué bonita pieza, Borrego. Qué bonita pieza. Oye, se parece, bueno, me recordó mucho a la nueva de Gilmore que pusimos hace unos programas. Sí, fíjate que no lo había pensado, pero sí se parece un poco. Bueno, se parece como se puede parecer dos canciones de dos personas en la tercera edad. Bastante bueno, aquí, relajados. En este momento no estoy en la tercera edad, güey. Sí, tienes toda la razón. Lo escribió, güey, tenía, yo creo que estaba en la flor de la vida, güey. Tienes razón, güey. Bueno, es algo para bueno, analizar. Sí, pues ya siendo muy crítico, pues ahí ya se notaba como un poco esta ondita folk que traía Warex, que después lo siguió como desarrollando en Pink Floyd y en sus discos solistas, güey, que son más folk que otra cosa, güey. Que llegan a ser un poco aburridos, güey, pero son buenos. Digo, hay para todos los gustos. Para todos. Es que luego la música es de como tú te sientas, ¿no? Luego tienes ganas de poner metal, güey, así, estructura del metal, güey, acá. Y romper el todo, infierno, güey. Borrego. Así, los jueves a las 9. Sí. A las 8, perdón. A las 8. Pues ya casi nos vamos. Es buen momento para recordarles que por favor sigan a @resistenciamx, ResisteMX y Resistencia Radio en Facebook. Porque hay buenas noticias. Todo está fluyendo. Ahí la llevamos con las noticias. Ahí vamos. No, digo que está, o sea, ahí está la convocatoria, hay nuevos programas, etcétera, etcétera. Entonces y puedes sobre, estar. Sí, sobre todo pueden escuchar todos los programas que se han perdido, que no pudieron escuchar por X motivo, ahí los pueden ver, pueden ver los setlists, bueno, la lista de canciones que pone Chaco, que pusimos nosotros, que pone la estructura del metal y del infierno, Borrego. Del infierno. También Artefacto. Todo pueden escuchar ahí. Radio. Exacto, entonces. Entonces, pueden seguirnos ahí. Reiteramos nuestras redes sociales: @regoba, @senalesdehumo, @chacoattack en los controles. Y pues listo, Borrego. Ya nos vamos. Sí. Oye, estoy viendo tu última selección. Es The Who. Y ahorita me acordé que estaba leyendo que Pete Townshend, el guitarrista de The Who, enumeró las 5 bandas que más odia en el mundo. Y entre ellas estaba The Who. Mira nada más. Ya los terminó odiando. Pero siguen tocando, no entiendo. Pues lo odia, pero también le gusta comer. Oye, sí, ¿y qué es? ¿Te acuerdas de qué otras eran las otras bandas? Los Beatles son como las principales, bueno, las que más me acuerdo que eran los Beatles. Y yo dije, ¿quién critica Led Zeppelin? Estaba a esas bandas, pues bueno, obviamente pues solamente El guitarrista. Pero toma en cuenta que para ese güey esas bandas eran como cuando vamos a jugar fútbol y son sus contemporáneos a los que les quieren romper el... Sí, exacto, por eso lo pasé. La boca, güey. Dije, bueno, pues es Pete Townsend, pues él sí puede decir no me gustan los Rolling Stones o odio a Led Zeppelin. Exacto. Él sí podría decirlo. Pero a nosotros sí nos gusta The Who, la neta. A mí también me encanta The Who. Entonces, pues, haciendo un pequeño homenaje a Keith Moon, que el día de ayer cumplió años de fallecido, vamos a cerrar esta edición de Mammoth con Baba O'Reilly. Oye, para mí uno de los mejores bajistas en el rock, Keith Moon. Pero no, Keith Moon era el baterista. Ah, no, el baterista, güey, sí es cierto. No, me estoy confundiendo con el otro, güey. Ya ves, puras paparruchas conmigo, güey. Sí, no te vamos a poder editar, borrego. Sí, entonces, muchas gracias. Muchas gracias por escuchar. Nosotros fuimos David Saldívar y Jordán Pérez, alias Borrego, alias El Jord. Esto fue Mammoth y nos escuchamos la semana que entra. Gracias, buenas noches. veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Resistencia Radio. Oídos libres.